Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de desarrollo personal en nuestro canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy vamos a estar con Laurama TV conversando sobre la ley del espejo, ¿sí? En muchas oportunidades sentimos que estamos repitiendo patrones. ¿Qué es lo que nos dice el otro? Perdón, ¿qué es lo que dice el otro que nos molesta a nosotros mismos? ¿Cuál es esta relación? ¿Sí? Así que hoy con Lau vamos a estar hablando sobre cómo funciona la ley del espejo, la sombra o nuestra sombra y el niño interior para transformar nuestra vida desde el autoconocimiento. Así que yo voy a traer a Lau, que siempre es un gusto compartir con ella. Lau, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola Fairuz, muchísimas gracias y gracias a todos el equipo de Mindalia, que siempre es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias a ti, Lau, por estar otra vez con nosotros. Y bueno, yo tengo mi primera pregunta porque hay muchos términos por acá que me gustaría que vayamos puntualizando, ¿sí? Y en principio, ¿qué es la ley del espejo y cómo actúa en nuestra vida diaria? Bien, la ley del espejo es una manera de nombrar lo que sucede cuando los seres humanos interactuamos con otros seres humanos. A nosotros, a muchos, no es mi caso, pero a muchos de nosotros nos encantaría pensar que somos autosuficientes y que eso que yo antes buscaba en el otro, que me mire, que me ame, que me acepte, yo ya no lo necesito más, ahora me lo doy a mí mismo. Pero hay una realidad innegable, aunque a veces nos gusta negar las realidades, y es que somos mamíferos, y los mamíferos son seres relacionales, son seres que construyen sobre las bases del apego. El apego en el sentido de relaciones seguras, donde tenemos el permiso de sanar y ser nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos nos conocemos a nosotros mismos a través del encuentro y del vínculo con un otro. Este otro puede ser mamá, papá, al principio de nuestra vida, luego será la pareja, los hermanos, el jefe, los amigos, etc. ¿Y por qué es tan importante la vincularidad? Porque las almas de los seres humanos vinimos al plano terrenal a evolucionar. ¿Qué significa evolucionar o crecer en conciencia desde esta mirada? Significa que cada vez podamos ir ampliando más la mirada que tenemos con relación a nosotros mismos. Entonces, de esa manera, cada vez podemos ir incorporando nuevas opciones, nuevas facetas de nuestro ser. Es decir, nosotros cuando nacemos somos como un mapa de potencialidades y vamos teniendo unas relaciones con mamá, con papá, con el entorno, viviendo unas experiencias y muy pronto, incluso antes de tener uso de razón, antes de los 3 añitos, ya estamos haciendo un montón de asociaciones que obviamente no las recordamos a nivel cognitivo, pero a nivel de cómo está configurada nuestra personalidad, las tenemos encarnadas y enraizadas y las intentamos confirmar y ratificar toda la vida. Entonces, nosotros vamos viviendo una serie de experiencias y vamos dándonos cuenta que, por ejemplo, para que cuando yo me porto bien y no hago berrinches y no hablo y no muestro ninguna emoción incómoda, mamá está más contenta. Entonces, como los niños necesitamos ser amados para sobrevivir y rápidamente estamos todo el tiempo mirando a mamá y al entorno a ver qué es lo que aprueban y desaprueban de nosotros, aquellas cualidades que son reforzadas, como por ejemplo, qué bien que te portaste porque no lloré, por ejemplo, entonces yo voy entendiendo, entonces para recibir amor, para recibir mirada, para que me vaya bien en la vida, para ser amada, lo que necesito es portarme bien. Y para mí, quizás portarme bien es no llorar, no ser vulnerable, no pedir ayuda, no molestar al otro con mis problemas. Y eso va configurando mi personaje. Ese personaje es una pequeña fracción de todas las opciones que yo podría llegar a tener en mi vida si pudiera ir más allá de eso que está como de esa estructura estática que fui conformando. Y cuando somos niños, está muy bien, nos ayuda a sobrevivir, pero luego somos adultos, ¿y qué es lo que nos pasa? Que vamos a vivir relaciones y experiencias y vamos a reaccionar siempre desde el mismo lugar. Es decir, Yo, recordemos el ejemplo, entendí que para ser amada no tengo que molestar al otro, no tengo que pedir ayuda ni ser vulnerable. Entonces luego me convierto en una adulta que está desconectada de sus emociones, que no sabe lo que quiere y que cuando hay un conflicto con un otro prefiere ceder para que el otro no se enoje. ¿Y qué pasa? Que voy a construir vínculos que con el tiempo me van a resultar vacíos, me voy a sentir solo o sola estando de a dos, me voy a sentir desconectado de mi propósito porque estoy desconectado de mis emociones. Y eso no es todo, sino que esas cuestiones que nos constituyen, pero que nosotros enviamos a la sombra, porque la sombra es todo lo que está inconsciente. Cuando nosotros nos miramos al espejo, es para reconocer aquello que no podemos ver con relación a nosotros mismos. Por lo tanto, el espejo lo que me devuelve siempre es mi sombra. ¿Quiénes son los espejos? Mis relaciones. Especialmente cuando hay un conflicto, algo que me molesta, algo que critico, algo que me incomoda, que me provoca cualquier tipo de respuesta emocional, y probablemente ahí yo estoy frente a mi sombra. Entonces, esa partecita que era mía, por ejemplo, mi emocionalidad. Yo cuando era chiquitita la reprimí, ni siquiera me acuerdo que la tengo, no sé lo que son las emociones. Pero entonces, esa sombra lo que va a hacer es intentar, o sea, como es mío, pero yo lo perdí en el camino, va a haber una, como un imán, una fuerza irresistible que me va a hacer sentir atraída hacia aquellas personas que muestran las cualidades que yo perdí en el camino. Al principio me va a resultar sumamente atractivo, no a nivel cognitivo. Y es como inevitable, es como un imán la sombra. Y me va a llevar a encontrarme con estas personas que viven lo que yo no me permito vivir, que sienten lo que yo no me permito sentir y que se permiten actuar de formas que yo no tengo permitido actuar. Al principio me encanta y todo maravilloso. Pero pasa el enamoramiento, pasan los primeros 6 meses y eso que me encantaba me empieza a molestar y digo, no puedo entender cómo antes me encantaba que él era súper, no sé, relajado y fluido y espontáneo y ahora me vuelve loca porque no se puede planificar un viaje con él, ¿no? Y ahí estamos frente a la sombra. Esto me encanta que lo pongas primero en palabras muy sencillas, muy simples, porque todos en alguna medida nos hemos podido sentir así como lo acabas de decir, ¿no? En estos casos, por ejemplo, en donde yo digo, bueno, si no me puedo planificar un viaje, allí lo que regresa es mío. ¿Cómo hago consciente? ¿Cómo lo integro para también dejar o empezar a ver que no todo es de allá para acá? No sé si me estoy explicando. Claro, porque esto es una muy buena pregunta y es una confusión muy habitual. Porque básicamente el juego de luz y sombra, luz es lo que yo tengo consciente, lo que veo de mí. Lo que no veo, lo que está inconsciente, es sombra. Como está inconsciente, no lo puedo ver de forma directa y necesito un espejo para verlo. De otra manera, no lo puedo reconocer. Ahí interviene la ley del espejo, que tiene unas ciertas reglas. Pero ¿qué pasa? Siempre, sobre todo en los vínculos donde hay impacto emocional, donde hay relaciones que hay intimidad, hay emociones involucradas, bueno, esas son las que más nos van a devolver nuestra sombra habitualmente. Pero ¿qué pasa? Que la psique humana tiende a la polaridad, a polarizarse. O es día o es de noche, o es blanco o es negro, es bueno o es malo. Y así vivimos la vida sin darnos cuenta. Esto es lo que llamamos el pensamiento de separación, que nos impide ver la vida desde una perspectiva más amplia. ¿Cuál es el problema de esto? Que los seres humanos tendemos a polarizarnos. Al principio puede ser que, era todo culpa del afuera. No, que yo reaccioné de esta manera porque él o ella me hizo enojar. Él o ella me hizo sentir triste. Lo que me pasa, yo no tengo poder, es consecuencia del afuera. Pero luego, y acá muchos de los que están viendo este vivo capaz que se sienten identificados, porque estamos en el camino del autoconocimiento hace mucho tiempo, estamos en el camino de la espiritualidad, empezamos a entender que somos co-creadores de nuestra realidad, pero ahí el ego es muy hábil, porque el ego toma los cursos junto con nosotros, mira los videos junto con nosotros, y el ego, mientras haya polaridad, mientras haya separación, el ego sobrevive igual. Entonces, antes era la culpa toda del otro, ahora la culpa es toda mía. Y ahora todo lo que veo afuera, no, es que en realidad es una proyección mía y el otro no tiene nada que cambiar, nada que evolucionar. Y me encanta tu pregunta porque en realidad no es ni una cosa ni la otra. Que a mí me genere un impacto emocional y la vida me manifieste una cierta situación en un vínculo para vivir, habla de mí, tiene una lección para mí. Pero eso no significa que en esa misma situación no haya una lección para la otra persona. Lo que pasa es que lo único sobre lo cual tenemos poder y control es sobre nuestro propio proceso evolutivo. Nosotros no podemos cargarnos al hombro el proceso del otro. Y por lo tanto, no sirve de nada intentar cambiar al otro. Intentar cambiar al otro es una forma sutil y evolucionada de ego espiritual y de manipulación. Porque al final cada cual tiene que hacer su aprendizaje a su tiempo y tomar sus decisiones. Entonces, lo que suele pasar, y esto yo lo explico, hace poco lo expliqué en una de mis clases en mi membresía, es que siempre muestro la misma imagen, es que nosotros lo que vemos, imagínense, de niña me enseñaron, el egoísmo es de lo más juzgado y lo más reprimido, ¿no? Entonces, de niña me enseñaron que para ser amada no tengo que ser egoísta, tengo que ser generosa. Ahora, ser egoísta es un impulso absolutamente animal, humano, o sea, es lógico querer ser egoísta, porque tiene que ver con priorizar mis intereses y priorizar mi necesidad antes que el deseo, la necesidad o el interés del otro. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay polaridad, yo solamente tengo una serie de opciones y excluyo las otras opciones vinculadas a la polaridad complementaria. Entonces, cuando hay polarización, cuando pase lo que pase, yo en una cierta relación no puedo ser egoísta, siempre tengo que poner al otro primero. Después me quejo, le echo la culpa, le paso la factura, lo que sea. Pero cuando surge el impulso de priorizarme, no lo hago, porque tengo una programación inconsciente que me dice que tengo que actuar siempre dando lugar al interés del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese lugar? Que como yo no me permito ser egoísta, cuando yo perciba a otras personas que sí están siendo egoístas, yo quizás el otro está siendo razonablemente egoísta. Quizás el otro tiene un puntito así de chiquitito de egoísmo. Pero cuando yo lo veo al otro, veo su egoísmo y le sumo, en esa pantalla que veo, le sumo mi propio egoísmo que está reprimido. Entonces, cuando él tenía egoísmo nivel 10 y cuando yo lo miro tiene egoísmo nivel 1000. Porque tiene toda la amplificación de mi proyección. Entonces, a veces no significa que el otro no tenga. El otro tiene sus cosas, por supuesto, y siempre la proyección se engancha de algún gancho, ¿no? O sea, siempre de algún lugarcito se cuelga. Sí, quizás la otra persona es una persona bastante yoica que se prioriza sin problema. Pero quizás su forma de priorizarse es perfectamente saludable y funcional. Ahora, para mí es un egoísta que no puedo creer como nunca piensa en el otro. Yo jamás sería de esa manera. Bueno, ahí esa reacción sí que habla de mí, independientemente de si el otro es un egoísta sano o un narcisista, porque será problema del otro eventualmente. No sé si esta era la pregunta que me hacías. Sí, Lau, muchísimas gracias. Me encanta siempre conversar contigo porque nos podemos ir distendiendo en la conversación súper tranquilas. Lo otro que quería conversarte, bueno, primero que ha quedado súper claro, sí, y me gusta mucho que lo traigas porque mientras te iba escuchando podía también identificar situaciones en donde a lo mejor las minimizamos y es habitual totalmente, pero dices, oye, esto resuena. Así que gracias, Lau, por traer tu mensaje acá para el canal. Los que sientan también que están conectando con lo que dice Lau, por favor, déjenoslo acá en los comentarios, nos encanta siempre leerlos. Lau, me gustaría que pasemos un poquitito para continuar con la charla, ¿sí? Mencionamos un poquitito la infancia, pero profundicemos un poco más en el niño interior y la proyección y las proyecciones que vamos a estar encontrándonos, porque dijiste que no es únicamente una persona. Gracias, totalmente. Gracias por esta pregunta, porque nosotros escuchamos un montón hablar de la importancia de trabajar al niño interior y hay visualizaciones y meditaciones y está muy bonito, pero lo que yo me encuentro, no sé si será la experiencia de todos, pueden comentarlo a ver si coinciden, pero a mí me ha pasado que a mí me costaba antes conectar una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver la sombra con el niño interior? Y hay a muchos de nosotros que tenemos mucho dolor arrastrado en nuestras infancias, que nos cuesta mucho el trabajo darle lugar a ese niño interno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la sombra, la raíz de nuestra sombra, que es aquello que luego se proyecta y yo veo a través de los espejos y me paso la vida intentando decodificar qué es lo que tengo que aprender de esta situación, esa sombra, la raíz, está en nuestro niño interior herido. Y acá lo que hay que entender es que todos tenemos un niño herido, independientemente de cuán linda o cuán fea haya sido nuestra infancia. Por el simple hecho de que cuando nosotros nacemos los bebés, tenemos una expectativa inconsciente, altísima, con relación a lo que esperamos de mamá y papá, al arquetipo mamá, al arquetipo papá, ¿sí? Y claro, esas expectativas altísimas, cuando nos encontramos con la mamá de carne y hueso que nos toca, que por más que intentó hacer lo mejor que pudo, fue una mamá humana, con su pasado, su presente, con su pareja, con sus propias heridas de la infancia, ¿no? Y además con la vida misma, porque las cosas pasan en la vida, ¿no? Entonces, cuando empezamos a contrastar esa expectativa ideal que tienen los bebés al nacer contra la realidad real que nos tocó vivir, bueno, la verdad es que no encaja una cosa con la otra. Y cuanto más distancia hay entre esa expectativa de amor infinito e incondicional que esperábamos recibir y la realidad real que nos tocó vivir, bueno, mayor es la herida de ese niño interno. Entonces, y no está mal que tengamos heridas, porque las heridas nos hacen quienes somos. Lo que tampoco está mal, pero es bastante doloroso en la vida, es tener un niño interior herido, pero nunca mirarlo. Porque si yo no miro y no valido las heridas de ese niño interior, voy a seguir reaccionando emocionalmente a las situaciones que la vida me presente, pero no desde mi adulto, sino reacciono con los recursos del niño. No puedo acceder a mis recursos de adulto. No puedo darme cuenta que tengo otras elecciones, otras posibilidades. Estoy reaccionando desde el dolor del niño y justamente desde las faltas de recursos del niño, ¿no? Y hay un tema acá, que es esa forma en la que fuimos lastimados en la infancia, que algunos tenemos herida de rechazo, abandono, traición, bueno, etcétera. Esa forma que fuimos rechazados o heridos en la infancia, luego se convierte en la forma que, sin ser conscientes, en la medida en que no contactemos con ese dolor primario, no somos conscientes y terminamos hiriendo, lastimando a los demás de la misma forma. Por ejemplo, me la invento. Me sentí abandonada cuando fui niña. Esto ya les anticipo. Por lo general, las heridas de la infancia son precognitivas, o sea, se van formando desde que estamos en la pancita de mamá. Es decir, nosotros podemos recordar que tuvimos la infancia mejor mundial de Disney, pero en realidad puede ser que la vivencia real del niño que fuimos haya sido muy diferente. Entonces, yo me sentí... y algo que es muy importante, y es que la experiencia del niño es subjetiva. Acá no importa cuánto mamá me ha llamado, porque quizás me amó con todos sus recursos amatorios, pero lo que se toma en cuenta es la realidad subjetiva de la niña o del niño de ese momento que fuimos. Si el niño se sintió amado o no se sintió amado. Y quizás mamá, para mamá dar amor es comprarme que no me falte nada material, y quizás el niño necesitaba otra cosa. Entonces, ese lenguaje del amor el niño no lo pudo traducir a su propio alimento emocional. Y entonces hay una desnutrición que se arrastra de la infancia. Entonces, cuando éramos niños, nosotros nacemos con el cerebro que no está terminado de formar, nacemos antes de estar listos para nacer, y entonces claramente no teníamos los recursos internos para interpretar correctamente lo que sucedía en nuestra infancia. Nosotros no podíamos separarnos, porque los niños somos fusionales, estamos fusionados con lo que mamá siente, fusionados con la sombra de mamá. Entonces, mamá quizás dice, qué linda la nena, y me peina, pero internamente está deprimida porque el hecho mismo de ser madre tiene que dejar atrás una vida. Y entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? Que aquello que los padres no pueden elaborar, el bebé igual lo siente también. Entonces, el bebé se puede sentir rechazado porque mamá está en conflicto con su propia vida, pero el bebé no tiene la capacidad de separar una cosa de la otra. No puede decir, ah, no, mamá en realidad está enojada con ella misma. No, el bebé no puede hacer eso. El bebé siente el rechazo de mamá y ahí se graba una herida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros proponemos mirar nuestras heridas, no es solamente entenderlas a nivel cognitivo, que es una enorme parte, es un montón del trabajo, mirarlas y reconocerlas. Pero también hay que hacer el trabajo, y acá no nos gusta, esto es lo que, acá es donde hay más resistencias, y lo veo yo, las personas de mis cursos, en mi comunidad y demás, en mí misma lo veo, la resistencia está en que no queremos sentir el dolor. Y lo que no entendemos es que no podemos sanar lo que no nos permitimos sentir. Hay que entender, porque cuando entiendo digo, wow, acá hay una herida, acá hay algo, una necesidad insatisfecha, acá hay un dolor. Pero luego tengo que sentir esa emoción asociada. Porque si no la siento, cuando en mi presente esa herida se vuelva a reactivar, y siempre se reactivan, porque siempre pasa algo o alguien dice algo que va a poner sal a ese viejo dolor, a esa vieja herida, ¿no? Que no está cicatrizada. Y entonces cuando yo reaccione, no voy a estar reaccionando con la emoción del presente, sino que va a ser la emoción del presente que se le suma esa emoción gigante del pasado. No puedo distinguir. Cuando me enojo con la pareja, me estoy enojando con mamá, con papá, por todas las veces, y entonces le paso la factura de un dolor de hace 40 años atrás, ¿no? Que además nadie más que yo mismo puedo saldar. Entonces, para mí esa es la relación del niño interior y la sombra, que nosotros podemos hacer el trabajo con la ley del espejo, pero a la par, porque una cosa no quita la otra, tenemos que hacer el trabajo de sostener ese niño interno. Porque si no, si el niño no coopera, la sombra no se integra. Lau, quisiera preguntarte, a propósito de integrar, ¿con qué herramientas justamente nos podemos apoyar para hacer este trabajo? Porque nos has dejado una tarea grande, creo, me parece a mí. Así que a partir de ahora, en el momento que lo puedo reconocer, que puedo identificar un poco lo que hay allí, ¿cómo lo integro? Bueno, es una pregunta que se puede responder de una manera o de otra y las dos son válidas. Hay un disclaimer que hay que hacer acá al principio de todo, y es que ni la sombra ni el niño interior se integran para siempre, se sanan para siempre, ni con una visualización, ni con una meditación, ni con una magia, ¿sí? Porque el trabajo de integrar la sombra entendida como todo lo que está inconsciente, y el trabajo de sanar nuestra infancia, que equivale a sostener a nuestro niño interior, los dos son trabajos de una vida entera. Entonces, acá hay que tener paciencia, amor y compasión por uno mismo, ¿sí? No hay que querer todo sanado para ayer porque no funciona, si eso es ego. Entonces, lo que hay que entender es, como decía Jung, cuando Jung hablaba del proceso de individuación, es un ideal hacia el cual aspiramos para ir creciendo en conciencia cada vez más, pero nos vamos a morir, vamos a pasar a la siguiente vida y nos va a llevar 300 años más hacer el trabajo completo o no sé cuántas encarnaciones. Entonces, eso hay que saberlo. Y en cuanto a recursos para integrar, hay varios. O sea, para mí es un abordaje holístico, ¿no? Lo primero que se necesita es las herramientas, creo yo, porque yo soy muy mental también, son las herramientas cognitivas para entender lo que pasó. Entonces, ahí es muy bueno, estamos hablando de las dos cosas, ¿no? Integrar la sombra y trabajar con el niño interno, que al final son cosas que van de la mano, ¿no? Entonces, primero, está buenísimo entender, frente a esta situación, la culpa no es toda del otro, tampoco mía. A ver, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué fue lo que yo hice para encontrarme en esta situación? ¿Qué posibilidades no pude acceder porque las tenía prohibidas? Porque para ser amada no puedo ser de esta manera, ¿no? Entonces, ahí vamos entendiendo. Una vez que entendemos, ese es un gran paso de traer a la conciencia. Le podemos nombrar, podemos organizar, podemos poner palabras. Acá hay un mito que lo conté el otro día en uno de los vivos de la membresía que hice. No un mito, sino cuando hacían en el medioevo, cuando hacían los exorcismos, y lo vemos en las películas de terror, para poder dominar al demonio, ¿qué es lo que el exorcista necesita saber del demonio? El nombre. Porque cuando podemos nombrar eso que nos posee, y la sombra nos posee, a nosotros, a nuestra pareja, cuando nosotros podemos nombrar al demonio, el demonio pierde poder. No lo vamos a intentar dominar, pero vamos a empezar a preguntarle qué es lo que nos quiere decir. Porque la sombra tiene un mensaje. Por eso analizamos las relaciones. Cuando nosotros tenemos que entender que hay muchos disparadores de la sombra, ¿no? Y de repente, cuando algo me molesta mucho del otro, que yo digo, ay, ¿cómo esta persona es tan egocéntrica y sube tantas fotos a Instagram mostrando lo que hace, lo que deja de hacer? Bueno, ahí lo que yo tengo que entender, que independientemente de si lo que el otro hace está bien o está mal, ¿A mí qué me importa? O sea, ¿por qué yo fijo mi atención ahí? Y lo más probable es que eso que el otro se esté permitiendo es algo que a mi niño en el pasado le fue prohibido. Y quizás yo entendí de muchas maneras en mi medio ambiente emocional que yo no podía tener el primer lugar, ¿no? Porque el primer lugar quizás lo tenía mamá, porque, no sé, mamá estaba muy deprimida y entonces siempre la atención iba hacia mamá. Entonces, el estado emocional de mamá organizaba el sistema de la infancia. Entonces, yo no tuve permiso de recibir toda la atención y la prioridad que necesité cuando fui niña porque la tenía mamá, me la invento. Esa situación, que quizás no es culpa de nadie, es lo que pasó, pero me deja un mensaje muy claro, que yo no puedo tomar el protagonismo de ciertas situaciones o en mis relaciones, ¿no? Entonces, de repente, cuando veo que otro se permite lo que yo no, porque yo lo tengo prohibido, por ejemplo, subir una foto a Instagram me va a molestar. Pero no significa que yo también quiero subir una foto a Instagram y no me animo. Hay que ver más allá, o sea, no es literal, hay que entender el significado detrás. Ah, esta persona no tiene ningún miedo de que la miren. Bueno, ¿de qué manera yo tengo miedo de llamar la atención? Bueno, quizás no me animo a poner mis necesidades y mis emociones sobre la mesa porque eso implicaría ocupar mi sitio en la relación y llamar la atención de mi pareja. Y yo no tengo permitido eso. El protagonismo siempre lo tiene él, ¿no? Porque es la forma que aprendí a relacionarme en la infancia. No sé si me enrosqué con el ejemplo, pero se me acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, esa es la primera, una de las primeras partes. O sea, hacer consciente, nombrar. Porque ahora yo puedo entender cuando se me activa, lo voy a saber identificar. Y no importa, y puede ser que vuelva a actuar desde la herida, no pasa nada, pero yo ahora lo puedo ver, lo que antes no veía y era culpa del otro. Pero luego eso no alcanza, eso no es integrar la sombra, ni sanar al niño interior. Eso es la primera parte del trabajo. Luego hay dos cosas que hay que hacer. Sentir las emociones asociadas y, uy, me salió un símbolo de vamos. Hay que sentir las emociones y para eso hay muchos recursos. Yo estoy explorando ahora lo que es la arteterapia y está maravillosa porque es increíble lo que podemos movilizar a nivel emocional desde un espacio contenido que son los lápices de colores y el papel, ¿no? Entonces, a los que nos cuesta conectar con la emoción, eso es un gran aliado. Y el otro paso es la acción coherente. Son tres escalones. Tomo conciencia, movilizo la emoción asociada y, bueno, vamos a poner un cuarto. Tomo conciencia, movilizo la emoción asociada, actúo coherentemente. Porque si yo no actúo, no integro. Ah, no, que yo soy generosa con mi pareja porque tengo prohibido, porque mi personaje me prohíbe ponerme primero. Yo ya entendí que en la dosis justa, en la medida adecuada, yo me quiero priorizar en esa relación. Pero no basta con entenderlo, ahí no está sanado. Tengo que ir a la infancia a llorar lo que me haya quedado pendiente de llorar, pero también tengo que animarme cuando la vida me lo presente, la situación, tengo que animarme a actuar distinto. No, mi amor, hoy no te voy a esperar para comer porque tengo que salir con las chicas. No sé, lo que yo realmente quiera hacer, no lo sé. Pero son todos esos escalones y hay un cuarto, que si querés te lo digo ahora, si no te lo digo después. No sé si me estoy extendiendo. Tengo mucha curiosidad ahora, Lau, no lo vamos a dejar esperar, por favor. El cuarto es generar el espacio seguro para el niño. Porque las heridas se vuelven grandes en la infancia porque el niño no tiene un cómplice. ¿Qué significa? Que debido, bueno, a cómo está organizada la sociedad y demás, que es bastante adultocéntrica y todo, es muy habitual que el adulto cuidador lo que haya percibido no es la necesidad genuina del niño o la emoción genuina, sino que percibe su propia necesidad proyectada, ¿no? Ejemplo, el nene se cae y se lastima la rodilla, entonces llora. La necesidad del niño en ese momento es que se le permita y se le sostenga el llanto. Esa es la necesidad. Pero mamá no sabe ver esto porque tiene su propia historia y porque lleva mucho tiempo escapando de su propio llanto. Entonces, cuando el niño se cae, mamá tiene la mejor de las intenciones y que le dice, vení, que no pasó nada, vení, mi amor, te compro un helado, así se te pasa. Entonces, mamá con la mejor intención truncó,

Bueno, a ver, Julieta, yo no sé si esto tiene que ver exactamente con tu situación o no. Obviamente me faltan elementos, así que no te lo tomes demasiado personal y quizás nada que ver. Pero por lo general, cuando la madre está demasiado presente en la vida del adulto, el adulto no puede ocupar su sitio en la relación presente, ¿no? De hecho, esto lo decía Jung, para nosotros poder realmente construir una relación tenemos que traicionar a mamá y a papá. Tenemos que decirle a mamá o a papá, a los dos, mamá, papá, hay un hombre o hay una mujer que es más importante que vos. ¿Sí? Pero venimos bastante inmaduros de la infancia, muchos de nosotros, y este proceso se extiende, el proceso del corte umbilical se extiende más de lo necesario, incluso muchos lo dejamos para la próxima vida, ¿no? Pero bueno, lo que yo te invitaría a preguntarte es dónde vos te estás dejando, porque al final, fíjate los elementos de esto que estás preguntando, ¿no? O sea, hay una mujer que es la madre de mi marido, de mi esposo, que ocupa demasiado lugar o que él le da demasiada prioridad. Bueno, varias preguntas te podrías hacer en tu vida. ¿Dónde yo estoy ocupando el segundo lugar y no me permito ocupar el primer lugar? ¿Cuál es la relación con tu propia madre, ¿no? Porque es posible que me digas, no, nada que ver, yo con mi mamá no hablo nunca. Bueno, pero habría que ver si no estás sosteniendo el estado emocional de mamá, por ejemplo. Porque al final las parejas siempre son como espejos opuestos complementarios, ¿no? Es decir, si yo levanto la mano derecha, el espejo levanta la mano izquierda. Entonces no me reconozco cuando lo veo, pero es la polaridad complementaria. Quizás yo estoy muy distanciada de mi madre, pero al mismo tiempo muy pendiente de qué dice, qué no hace, de por qué no cambia o no sé qué. Y él quizás habla todos los días por teléfono con su madre, pero son como dos polaridades. Gracias, Lau, por responder a esta pregunta. Tenemos a Betania desde Argentina. Nos dice, vengo desde la infancia con vergüenza al público. ¿Cómo podría resolverlo? ¿Es efectiva la regresión a la niñez? Bueno, esto en realidad, Betiana, lo respondemos. Obviamente requiere que vos trabajes tu situación. O tómense esto como un consejito para ir haciendo su propio proceso, ¿no? Pero cuando hay miedo a hablar en público, hay que revisar la relación con papá, porque papá representa el juicio social, ¿no? Cómo me miran allá afuera, eso que no es mamá, eso que es fuera de lo conocido. Eso por una parte. Por otra, lo que pasa es que los miedos esconden un deseo del alma. Tengo miedo de hablar en público. Bueno, yo también tenía pánico de hablar en público. Y sin embargo, la única manera de trascender los miedos es salir al escenario y exponerte a lo que te asusta, sentirte, atravesar el síndrome del impostor, equivocarte, hacerlo mejor, aprender y probarte a vos misma que podés, por una parte. Y por la otra, sí, claro, hay que trabajar con el niño interno, por supuesto, exactamente. Lau, muchísimas gracias por responder las preguntitas y por haber estado con nosotros. Nos ha pasado el tiempo volando. Siempre creo que hay que hacer dos y tres partes de estas conversaciones porque se nos extienden un montón. Quiero agradecerle también a todas las personas que estuvieron con nosotros, acompañándonos con sus mensajitos. Como siempre, recordarles que gracias a ustedes es que estamos en este espacio. Gracias por hacerlo posible y permitirnos que estos mensajes lleguen a las personas que necesitan escucharlo. Quiero dejarte, Lau, el espacio para que seas tú quien cierre para todos la charla el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a Mindalia por la invitación y a todos ustedes por estar aquí en directo, a los que lo van a ver en diferido. Para que sepan, ustedes me ayudan a sanar las heridas de mi propia infancia, ¿no? Porque al final se trata de eso. Eso que sentimos que no recibimos, quizás yo me sentí incomprendida o no me sentí escuchada, hoy se transforma en mi fortaleza porque yo gané recursos para comprenderme y eso es mi propósito, ¿no? Que ayudar a los demás que se comprendan, pero al mismo tiempo, no solamente yo puedo otorgar algo valioso que quizás a ustedes les sirve, ustedes me otorgan algo muy valioso a mí, que es sentirme mirada y comprendida, porque al final nadie se sana solo, ¿no? Así que esto es lo que significa tomar la herida, sacar el don y que sirva para uno y que sirva para los demás también, así que gracias.